Al poco tiempo y lentamente el cielo comenzó a despejarse y al rato ya estaba totalmente estrellado. Justo sobre la ciudad de Belén brillaba una inmensa estrella tan grande y esplendorosa que nadie nunca antes había visto algo así. Durante el camino, el ángel siempre iba adelante como indicando el lugar, hasta que llegó y se paró frente a una casa blanca y muy linda. Mientras tanto, los pájaros de Nazaret seguían cantando, pero de repente nadie más pudo ver el ángel. Cuando José miró el lugar, se quedó sorprendido, porque lo que estaba viendo era un hermoso palacio. Supuso enseguida que debería ser de un hombre muy rico, por lo que le dijo a María: «En ese lugar me parece que no podremos entrar». El burro seguía caminando con la mirada fija hacia aquella casa, a pesar de que José lo sujetaba de la cola. Cuanto más se acercaban al lugar, se fueron dando cuenta que en realidad no era una casa tan grande ni tan linda ni tan esplendorosa como parecía, sino todo lo contrario. Finalmente, cuando estuvieron cerca, vieron que eso que parecía un palacio era solo un viejo establo. La luz era lo que hacía que pareciera un palacio. En el lugar había un anciano que, cuando salió a escuchar el canto de los pájaros, descubrió también la misma estrella brillante y un ángel que le anunciaba que llegaría de visita un rey. Entonces, al ver a José y María a lo lejos, el hombre sintió incomodidad, porque suponía que se trataba de una reina y de un rey, aquel que el ángel le había anunciado. Cuando los observó caminar, le pareció que sus ropas eran resplandecientes y hasta sintió vergüenza de su pobreza. «Yo no puedo recibir aquí en este lugar tan feo y tan pobre a un rey y una reina». Pero a medida que la pareja se fue acercando, sus nervios se fueron calmando, porque vio que no eran una pareja de nobles, sino unos humildes campesinos, y el burro un animal común. Cuando estaban bien cerca, el viejito sintió mucho alivio y salió entonces a recibirlos con alegría. Cuando José se dio cuenta que al final el palacio era un establo y que había alguien para recibirlo, suspiró también agradecido y lo comentó con María. «Menos mal que en realidad es solamente un establo, porque nosotros no podríamos entrar nunca a un palacio». Los dos entonces comprendieron que en ese lugar se podrían alojar. Luego, tanto el anciano como José y María comentaron de lo incómodo que se sintieron en un primer momento. El hombre porque no se sentía nada bien con la visita de unos reyes, y la pareja decía que no se animarían a entrar a un palacio lujoso. Después, el anciano les invitó a pasar y a acomodarse en el poco lugar que había. Mientras hablaban, el anciano otra vez les manifestó sobre lo extraño que había sido aquella luz. Aquella luz que era muy brillante y el canto de los pájaros en la noche. Cuando María quiso responder, miró hacia afuera y recién se dio cuenta que se trataba de sus pájaros. El canto era el de sus pájaros. Esto la puso muy feliz. José, por su parte, expresó que en ese momento se sentían como reyes. Y al ver al burro, se dio cuenta que se había dormido y por fin podía descansar. Mientras tanto, los pájaros de Nazaret los acompañaban en ese momento tan especial, nuevamente cantando.